sorprende. Porque nosotros los creyentes siempre andamos gozosos, papá. Yo tengo un gozo que no para y con nada se compara. Es algo inmenso que no sé describirlo. Yo sé que el mundo y su atracción nunca me pudo dármelo. Y como no pudo, no podrá quitármelo. Yo tengo un gozo que no para y con nada se compara. Es algo inmenso que sé describirlo. Yo sé que el mundo y su atracción nunca me pudo dármelo. Y como no pudo, no podré quitármelo. Se supera que el amor de Dios es maravilloso. Y mientras más le busco, mucho más me gozo. Deja la alegría que borró de mi cara la tristeza. Y llenando con los ojos llorosos. Como compruébalo. Disfruta la dosis, la que no te deje ni hipnosis. La que repara, canaliza y formaliza tu vida. Dele un cheque a la movida. No dejes que te brinden un falso gozo. Sube y sal de ese pozo. No me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. No me dio nada, de nada, de nada. No me dio nada, de nada, de nada. Tengo un gozo que no para y con nada se compara. Es algo inmenso que no sé describirlo. Yo sé que el mundo y su atracción nunca me pudo dármelo. Y como no pudo, no podrá quitármelo. ¿Quién dijo que el creyente no se goza? Estamos pensando en una losa. El enemigo salva y entonces le destroza. Ahora se pone más buena la cosa. Claro, si un pueblo gozoso es mucho más que poderoso. Y saca la tristeza en el nombre glorioso. Jesús Rey maravilloso. Pongamos las cosas claras. Esto no se compara, aunque para muchos sea cosa rara. Venga para que el gozo le sacuda. Experimente el himno, se quede con la duda. No tiene nada que perder, sino mucho que ganar. Si de este gozo usted se deja llevar. Tengo un gozo que no para y con nada se compara. Es algo inmenso que no sé describirlo. Yo sé que el mundo y su atracción nunca me pudo dármelo. Y como no pudo, no podrá quitármelo. Siente el gozo del Señor como te fortalece. Olvídalo todo, ignora el que no lo notó, que la alegría no cese. Siente el gozo del Señor como te fortalece. Solo alegría y paz, solo un paso. Pelaos. Celoso, no se envanece, pero en mi vida tú. contigo y no es mentira. Te lo adoro, todo lo que respira. Quiero de ti, necesito más. Una canción, una inspiración, solo tú eres más. Nada es igual desde que estás en mi caminar. Una sensación de paz y vida solo. Así lo intenta, si doy una presenta un reggaetón. se encendió la fiesta. Se lo llaman pero un son de la freca. Y celebremos que tú estás a la puerta. Solo guerrero al son de los 70. Hey, si todavía te gusta el chiqui bon bon. Es que los oídos de Cristo son son. Es divino y divertido. Diferente y celestial, ¿quién lo tiene? ¿Por qué le digo? Y que revive de muerto a vivo. Aquello que en vida tiene muerto su espíritu. Así que tú, mantente la longitud. Ese es el mundo pensado de algo. Yeah. la vida. Su palabra es viva, no callará de amor. Él es protección, Jesucristo es mi alternativa. Adorarle es un privilegio, vivo y hablo de su evangelio. Con su presencia todo es posible, llevando su nombre en alto pues vive. No lo dudes, no lo pienses, Él restaura, Él no miente. Y si preguntan por qué yo le sigo, Él fue el que a mi vida le dio regocijo. Aunque me diga el loco que pierde el tiempo, yo sigo a Jesús, represento a una juventud escogida que vive aferrada al amor del Mesías. Adórale, exalta hoy su nombre, declara que Él es Rey, Cristo mi Rey. Adórale al Santo de Israel, Jesús, Dios de poder, mi Rey. Jehová es adorable y dice poderoso. Se mostrará un mensaje, se mostrará un nombre de Cristo con alegría. Mayor aún pudo salvarse, con tan solo a Jesucristo acercarse. Así mismo Bartimeo vio, con tan solo mencionar su nombre, la vista recibió, vio la grandeza que Jesús hace. Por eso Pedro caminó sobre las aguas y se nos va a mojarse. Cristo tiene el control de mi vida, hoy Él tiene el control. Somos indomables, dale, que este ritmo no se quiero mucho un party. Grito de júbilo, pero salvaje. Dale volumen que se siente el party. Dale más gente, móntate en mi viaje. Dale, súbelo mucho un party. Grito de júbilo, pero salvaje. Dale, que este ritmo no se pare. Ya nos fuimos en un viaje. Que me escucha lo que traje. Mensajeros indomables cambiando corazones. Grito de júbilo para todas las naciones. Al ritmo de los 70, cambiando corazones. Grito de júbilo, júbilo, júbilo. Oye, Blastel, al ritmo de los 70. ¿Quiénes son? Tú no conoces bien. Mensajeros indomables. Los pelados.